Hermano, qué tremendo especial, amén, ¿verdad? Qué bonito, bueno, yo digo que el Señor es todo para nosotros, amén. Bueno, hermano, a todos que el Señor les bendiga. La gente más que tiene, la gente más alegre del estado, ¿vale? Escucho ese amén. ¿Cómo están esta noche? Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Amén, ¿verdad? Qué bendición poder estar aquí en la casa de Dios. Regresamos los cultos a Macuto. Tienen que estar alegres, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos, que tenemos a donde reunirnos para escuchar palabra del Señor, para aprender de la palabra de Dios. Bueno, en esta noche vamos a continuar para aprovechar el tiempo con nuestro estudio acerca del libro de Hebreos. Ok, ¿verdad? Para ver, estaban despiertos. Nuestro libro, estamos estudiando el libro de ¿qué? De Hechos. Anteriormente en las clases pasadas habíamos dicho, y como pastor este año estoy orando para que como iglesia nosotros podamos tener algunas características de este libro de los Hechos. Hay dos características que este año me gustaría como iglesia poder tener que tenía el libro de los Hechos, la iglesia de los Hechos. Una característica que tenían ellos, que en el nombre de Dios lo vamos a poder tener este año, amén o no, es que ellos estaban todos como unánime. Fíjense, realmente, hermano, dice en el capítulo 1, versículo número 14, dice, y todos estos perseveraban, ¿cómo, hermanos? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta iglesia se encontraba junta, perseverante, y es una de las características que este año debemos tener para alcanzar a nuestro estado para Cristo. Amén. Mira el capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos qué, hermanos? Unánimes. Volvemos a ver esta palabra aquí reflejada. Ahora viene el capítulo 2, versículo 42. Dice así las Escrituras. Y perseveraban en qué, hermano, doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Capítulo 2, versículo número 44. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué, hermanos? Juntos. Juntos. Y tenían en común, ¿qué, hermanos? Entonces, característica que tenía esta iglesia es que estaba junta, unánime. Este año, hermano, aunque nos hemos separado en la semana en grupos, pero tenemos y seguimos siendo un solo grupo. Amén. Debemos estar juntos, para un mismo objetivo. Y no solamente ellos tenían esta característica de estar juntos, sino que también ellos tenían otra característica, que es la que vamos a orar también este año para recuperar. ¿Quién se acuerda cuál es esa segunda característica? Ganar almas. La pasión por las almas. Miren el capítulo 5, versículo número 28 rápidamente. Capítulo número 5, versículo número 28 dice... Allí, versículo 27 dice, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Qué nombre era ese? El nombre de Jesús. Y mira, dice, y ahora... habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, Pedro dice allí, entonces respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a qué, hermano, antes que a los hombres. Este sumo sacerdote le dice, y bueno, yo no les mandé que no predicaran del Evangelio. Y dice, ahora han llenado todo este lugar con esa doctrina, con ese Señor. Bueno, este año lo que queremos hacer es eso. Bueno, estamos en los hospitales, en los colegios, con los guardias, con la policía, en las camionetas. Que la gente vaya a la playa y alce una roca y ahí está un tratado. ¿verdad? Que se vaya a comer una otra y le saque y esté un versículo de paz. En todos lados debemos llenar el estado Vargas este año con el Evangelio del Señor. Esta iglesia, hermano, no les importó ser perseguidos. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios antes que a quién, hermano, antes que a los hombres. Ahora mire, allí en el capítulo número 2, versículo número 18. Número capítulo 2, versículo 17, ¿verdad? Por favor ahí. Hechos 2, 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, Hechos 4, 17. ¿Lo tienen ahí, verdad? Amén. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos le amenazaron. Pero ¿qué ocurrió en la vida de estos apóstoles? Dice en el versículo 18: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Lo amenazaron, lo intimaron, no prediquen más. Pero mira el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El apóstol le dice, ellos le dijeron: vamos a amenazarlos. Esta iglesia, hermano, no solamente estaba junta, sino que también tenían esa pasión por las almas. Vemos allí que lo amenazaron: te vamos a matar si sigues hablando en nombre de ese hombre. Bueno, imagínese que a usted le digan: si te vuelvo a ver aquí predicando, te mato. ¿Qué hacemos nosotros? No voy más para allá, ¿verdad? El pastor Francisco Tremal, en una oportunidad en Caracas, predicando en La Vega. Mire, pocas veces nos ha pasado cosas así en la ruta, porque el Señor siempre cuida de sus hijos, y más cuando están predicando. Pero una vez un malandro en La Vega, el barrio La Vega, hermano, se le acercó al pastor Francisco, que no era pastor en ese momento, era un simple hermano de la iglesia. Le dijo: mira, no te quiero volver a ver por aquí predicando. Si te vuelvo a ver por aquí, te mato. Le dijo así. Y el pastor se quedó allí, ¿verdad? Tranquilo. Pasó la semana, llegó el testimonio de la iglesia, oraron. Y los hermanos le decían: mira, ¿y tú vas ahí? ¿Y tú vas a volver para allá? Y el pastor Francisco, en aquel momento, el hermano Francisco, se levantó como todos los días. Fue allá al barrio La Vega, todo el mundo. Cuando se iba subiendo, la misma gente del barrio le dijo: mira, ¿sabes qué? El que te amenazó el sábado pasado, lo mataron. Lo mataron. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando el pastor le preguntaron: ¿por qué tú vas a ir para allá a predicar? Y él dijo: porque yo necesito escuchar palabra de Dios. El apóstol Pedro le dijeron: no queremos que predique. Lo intimaron, lo amenazaron. Y él dijo: es que no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. Hermano, nosotros no podemos dejar de predicar lo que el Señor ha hecho en nosotros. No podemos callarnos. Yo sé que la situación está difícil y todo lo demás, pero no podemos callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ellos tenían una característica: estaban todos juntos y tenían pasión por las almas. Pedro, es tremendo, porque Pedro, anteriormente, cuando Cristo lo llevaron al huerto de Getsemaní y lo llevaron los soldados, lo agarraron, y Pedro intentó defender cuando se lo llevaron. ¿Qué hizo Pedro, hermano? ¿Pedro qué hizo cuando se llevaron al Señor y se lo llevaron a crucificar y a golpearlo? ¿Qué hizo Pedro? Lo dejó, dice que lo estaba siguiendo, pero ¿de qué? De lejos. Y cuando estaba en el patio, el apóstol Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces. Y ahí el apóstol Pedro, con miedo, el Señor murió en la cruz. El apóstol Pedro, ¿qué hizo, hermano? Regresó de nuevo ¿a dónde? A sus barcas, y comenzó de nuevo su vida. Pero marcó un evento la vida de los apóstoles, que ellos ese switch se lo pasaron, y ahora no les importaba morir por sus ideales, no les importaba predicar aquello, porque ellos habían visto a un Cristo que resucitado, como vimos la semana pasada. Ahora el apóstol Pedro dice: no, Señor, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos ¿qué? Oído. Entonces, este año, ese espíritu, hermano, que tenía esta iglesia en el nombre del Señor, debemos tenerla nosotros. Yo sé, como dijo Eros hace rato, yo no puedo, amén, amén, amén, pero si no vamos, y si no predicamos, y si no damos un tratado, y si no nos preocupamos por la gente, mi querido hermano, no va a servir esa fe. Tenemos que acompañarla ¿con qué? Con obras y predicar. Y yo sé, en el nombre de Dios, si seguimos con este espíritu, hermano, no solamente este lugar, todos los lugares predicando van a ser llenos con la palabra de Dios. Amén. Necesitamos tener este espíritu que tenía acá esta iglesia. Hoy estuvimos en el Liceo Panamá, nuestra segunda clase, a 5 secciones. Ya estaban más tranquilos, ya más relajados con nosotros. Predicamos, al final se le acercaron 4 muchachas a Karina y le dijeron: mira, estamos cargadas de problemas. Tú viste que yo estaba llorando, había una llorando en medio de la clase, estaba llorando, yo estaba hablando de la familia, llorando, se le acercó, tenemos cargas, problemas, necesitamos ayuda. Ahora, en el nombre de Dios, Dios puede ayudar a esas muchachas. Pero nada, de nada servía si uno no iba hacia allá. Se me acercó otro muchacho: yo quiero aprender señas, yo quiero seguir y estudiar eso. Yo le dije: bueno, la única forma te puedo enseñar es en la iglesia. ¿Quiere ir a la iglesia? Yo voy con usted. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? El Señor está haciendo la obra, pero necesitamos dar un paso. De nuestra fe debe estar acompañada de esas obras. El Señor, hermano, les mandó, vimos la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Vimos la semana pasada, ellos al principio habían huido todos, pero ahora el Señor quería tratar con ellos, querían que ellos fueran de influencia al mundo entero. Y el Señor les dice que se quedaran, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde tenían que quedarse? Mire, subraye esta palabra, porque es tremendo, porque uno ve, el Señor estaba, como quien dice, perdone la palabra, empeñado, pues. Así hizo hincapié: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén iba a ser el punto de partida para alcanzar toda esa tierra y alcanzar a todas las naciones con el Evangelio. Usted y yo tenemos hoy una Biblia en las manos, motivado a lo que sucedió en Jerusalén ese día. Ahora, no solamente ese era el punto del Señor, era el punto de partida, sino que todo comienza en Jerusalén y todo terminará en Jerusalén. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria y vaya y va a reinar ahí, en el Monte Santo, va a tocar de nuevo ese monte, que lo crucificaron allí en la cruz. El Señor entró a la ciudad en un mulo, ¿verdad? En un asna, como una persona pobre, pero ahora va a regresar en la gloria, hermanos, montado en un caballo blanco a reinar ahí en Jerusalén. Todo comenzará aquí, todo comenzó aquí y todo va a terminar aquí. Por eso es que el reloj escatológico que vamos a ver a medida que pasen los años, todo tiene que ver con esa ciudad. En esa ciudad radican las 3 religiones más importantes del mundo: la religión árabe, la religión judía y la religión católica. Ok, radican allí. Y en Jerusalén, los 3 templos más importantes están ahí. Entonces, ellos, ninguno quiere dejar su templo, va a dejar su tierra. Por eso es que el anticristo vendrá, los envolverá, los convencerá y tomará el control de eso, porque esta ciudad es de suma importancia para los eventos escatológicos que sucederán después. Por eso es que el Señor dice: quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. ¿Por qué no fue La Guaira? ¿Por qué no fue Caracas? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Por nuestra cultura. Porque a los judíos el Señor les dijo: me van a hacer una transcripción de esto, van a hacer una copia de las escrituras. Nosotros los venezolanos vamos a hacer una copia. Oye, me equivoqué, tengo como 40 errores. Dale, que el papel aguanta. Los venezolanos. Pero los judíos, mira, va un error, vuelve a empezar desde el principio. Así son ellos. Mire, vamos a escribir el nombre de Jehová, hay que bañarse porque no somos dignos de escribir. Y cada vez que iban a anotar el nombre de Jehová, iban, se bañaban y venían. Cuando iban a escribir la palabra Jehová, utilizaban una pluma, la botaban y volvían otra. Ellos no podían tener errores. Ellos, esta hoja, esta página, tenía que tener 180 caracteres. Tenía que tener 180 caracteres en todas las hojas. Porque no querían dejar espacio para que nadie quiera añadiera. No había separación entre palabras. En las escrituras originales no había separación entre palabras, porque ellos no querían que nadie le añadiera esa. Esos judíos eran metódicos, eran estrictos, eran disciplinados. Por eso el Señor escogió a los judíos, no escogió a los latinos. ¿Okay? Eso está borrado, tiene una mancha de café y dale, que eso pasa, no importa. Así fuese, si hubiese sido nosotros. Entonces, él le dijo, quédese en Jerusalén. Ahora, hermano, tiene un grupo de pescadores. Lo que saben es a pescar, a hacer las redes. Estaban allí, campesinos, sin preparación. Y el Señor dice, ustedes serán los que alcanzarán este mundo con el Evangelio. Y tal vez dijeron, nosotros. ¿Y cómo? Y cuando el Señor dice en Mateo 28, 19, por tanto, predicad el Evangelio, y dice, ¿a toda qué, mi hermano? A toda criatura. Y dice allí, después en el 8 le dice que seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y a dónde? Y ellos decían, hasta lo último de la tierra. Ellos habían escuchado de otras culturas, otras civilizaciones, los babilónicos, los españoles, culturas más allá del mar. Y ellos decían, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros no tenemos la preparación para hacer esto. El Señor les dice, quédense en Jerusalén, sino que esperasen la que, mi hermano, la promesa del Padre. El Señor no solamente le dio un mandamiento, sino que los capacitó para cumplir ese mandamiento. Nosotros no tenemos un Dios que no nos entienda. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él mismo vino a la tierra y fue y tomó forma humana para entendernos a nosotros. De repente usted dice, pastor, usted no sabe lo que es sufrir. Tal vez no sé lo que es sufrir, pero Dios sí lo sabe. Jesús sí lo sabe. Él sabe lo que es sufrir. Pastor, a mí nadie me quiere, todo el mundo me abandonó, yo estoy solo en la vida, nadie me entiende. El Señor te entiende. Porque el Señor en medio de la cruz, cuando todos dicen que lo abandonaron y lo dejaron, ¿qué? Solo. Entonces tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por eso el Señor no nos va a mandar algo que el Señor no nos ha capacitado y nos va a ayudar a hacerlo. El Señor quería que esta iglesia, hermano, su iglesia, fundada, ¿quién es la piedra principal de la iglesia, hermano? Jesucristo. Después dice que somos edificados con el fundamento de los apóstoles. Ellos en este momento no tenían la Biblia completa. Es importante eso. Es importante que usted entienda que en Hechos capítulo 1 ellos no tenían la palabra de Dios, ellos estaban escribiendo la historia. Pero nosotros tenemos una herramienta poderosa, tenemos la palabra de Dios con nosotros, que es, hermano, es penetrante, penetra hasta partir el alma. Mire, estos muchachos en el liceo estamos tan impresionados porque estamos dándole versículos y le estamos lanzando ese versículo de repente y sus caras de... Tienes razón, es verdad, eso lo dice ahí, tienes razón. Es porque esa es la palabra de Dios, la palabra de Dios está viva, ¿o no? Y es eficaz, es una espada que penetra y parte el alma. Entonces, el Señor les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hay una promesa en la palabra de Dios y vamos a ver ahora principios de interpretación. El Señor les dio una promesa. En el Antiguo Testamento hablaba de esa promesa, ¿ok? Que iba a ocurrir en esos días. Y es por eso que nosotros debemos leer la palabra de Dios completa, ¿ok? No, yo quiero leer la Biblia, pero a mí me gustan son los Salmos. Es hermoso los Salmos. Pero tenemos que leer también otros libros como Isaías. ¿Está conmigo, mi hermano? Ay, pero pastor, Isaías, los profetas mayores, son interminables. ¿Ok? ¿Se acuerdan el lema de nuestro año? Alarga las cuerdas, extiende tu territorio, alarga las cuerdas y refuerza ¿qué? ¿Dónde está eso? En Isaías. ¿Está conmigo, verdad? Está allí en Isaías. Entonces, con eso hay que leer toda la palabra del Señor. Le dijo que esperara la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les habla ahora de este bautismo del Espíritu Santo, y vamos a ver por qué el Señor les dice a ellos: bueno, ya ustedes están acá, ahora tenemos que prepararlos, capacitarlos para poder cumplir esta función que van a tener que emprender dentro de no muchos días. Y el Señor les dice que se quedaran ¿en dónde, hermano? En Jerusalén. Entonces Cristo dice: yo les he dado la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Es importante, hermano, importantísimo. Tenemos que tener en cuenta las definiciones bíblicas o los conceptos que da la palabra del Señor. Dice bautismo con el Espíritu Santo. Ya sabemos lo que es el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. A ver, ¿qué significa? Sumergir. ¿Y la palabra en griego? Bautizo, que es sumergir, es zambullir, que es estar inmerso por completo. Si yo voy a bautizar al hermano Ali y él me dice: no, tengo un poquito de frío, bautízame nada más de aquí para abajo. No puedo, eso no es un bautismo, porque el bautismo es sumergir completamente. No, bueno, pasa que me compré este reloj nuevo y no lo quiero mojar, me bautiza, pero yo tengo la mano. No, tampoco. El bautismo es que estaba inmerso completamente. Ahora, el Señor utiliza este término: eran bautizados o iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si la palabra en griego es bautismo, es sumergir completamente, el Señor está diciendo que hay que sumergirse completamente en el Espíritu. Va a haber un control completo de parte de Dios para poder hacer esta obra. Acuérdense que estamos hablando de pescadores, hombres comunes y corrientes, que ahora tenían que predicar con denuedo. ¿Se acuerdan la palabra denuedo? Y ellos, hubo un switch que ocurrió en ellos, y ahora predicaban con ese denuedo de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de esta promesa llamada el bautismo con el Espíritu Santo. Es muy importante estudiar esto, porque a medida del estudio del libro de los Hechos nos va a ayudar a tener en cuenta esto. El día de hoy hay una confusión con esto. Y tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ya tú hablaste en lenguas, ya tú tienes dones de sanidad, ya tú fuiste tocado por el Espíritu Santo. Oye, tocado. Chale, yo no recuerdo que yo temblé ni nada de eso, pero bautizado con el Espíritu Santo no es hablar solamente en lengua, no era que ellos tenían estos poderes extraordinarios que nosotros lo vamos a tener el día de hoy. Pero hay una confusión completa con respecto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice a ellos que se quedaran en Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Vamos a ver allí algunos versículos, si puedes avanzar, Padre Manuel, por favor, allí, si no se pega, ¿verdad? La semana pasada, bueno, esta es la foto del bautismo, ¿ok? Adelante. Ok, fue una promesa ya dada, ¿ok? Mateo 3:11, ¿verdad? Dice, si quieres lo anota, lo busca por allí. Mateo capítulo 3, versículo 11, habla de esta promesa. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más que mi hermano, poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de Juan el Bautista, de este evento. El Señor habló y dijo: Juan os bautizó con agua, pero quédese en Jerusalén para que sean bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Ya el Señor lo había asomado con Juan el Bautista. Por favor, el otro versículo que habla allí con respecto a esto, dice, adelante por favor, dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, por favor. Vamos a ir allá, Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 46, si no me equivoco, Lucas 24, 46, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿verdad? Está conmigo ahí, Lucas 24:46. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? ¿Lo consiguieron? Amén. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, así está escrito y así sucedió, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde ¿dónde, hermano? Pero el versículo 47 nos dice que se que, mi hermano, ¿qué había que hacer? Predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando nuevamente, nos habla de la ciudad de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de donde, hermano, de Jerusalén, hasta que seáis investido, dice aquí, de poder, ¿desde qué, mi hermano? Desde lo alto. El Señor ya le había prometido de este investimiento, de esta llenura, de este bautismo del Espíritu Santo a ellos para poder hacer lo que iba a venir más adelante. El profeta Joel también lo menciona, lo vamos a ver allí más adelante. Pero vamos a ver con respecto al Espíritu Santo rápidamente, si puede mostrar allí, algunos eventos de forma cronológica ahí en la palabra de Dios. Número uno, cuando Cristo estaba con los apóstoles, los discípulos, el Señor Jesucristo estaba presente corporalmente con ellos. El Señor Jesucristo le dio la promesa del Espíritu Santo. Adelante. El Señor Jesucristo en Juan 14:16 les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda lo que significa la palabra consolador? Otro en lugar. Es el paracletos, que significa otro en lugar de él. ¿Alguien tiene un teléfono de los que vende el gobierno bolivariano por ahí? ¿Alguien tiene uno que me preste un momentito? Ana Karina, por favor. No. Ok, ese es del gobierno. Ok. Yo le digo a Luis Carlos, te cambio este. Si se puede hablar, se puede salir, ¿verdad? Te cambio este por ese. ¿Luis Carlos aceptaría? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Te doy un ejemplo, este no te lo voy a cambiar. No te creas. Ok, ahora, préstame, no, este está bonito. Este está más bonito, cariño. Dame el tuyo. El tuyo, este mismo. Aquí está, está bueno. Aquí está, este está bueno, este está bueno. A ver, ¿quién tiene uno del teléfono inteligente por ahí? ¿Uno de los inteligentes? A ver, uno de los inteligentes. José Ali. Ahí tiene uno ahí, se ve inteligente el hombre. Le digo, Ali, ¿me puedes cambiar este por ese? Sinceramente, ¿tú lo cambias? No lo cambias, pero tanta broma. Llama, manda mensaje. Se escucha música, ¿verdad? Tiene funciones. ¿Para qué un teléfono es para llamar? Te llama y no lo convenzo porque no es que. No es igual. El Señor Jesucristo, cuando dijo, le enviaré otro consolador, está diciendo, lo voy a mandar a otro en lugar de mí, pero exactamente igual. La palabra paracleto significa otro en lugar de, con la misma sustancia, la misma esencia. Por eso es que les dijo, no se entristezca, le voy a mandar otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Entonces, el Señor les dio la promesa del Espíritu Santo. Ahora, volvamos a otro adelante. Ellos recibieron la promesa, pero el Señor les cumplió esa promesa. Acompáñame a Juan 20:22. Juan capítulo 20, versículo 22. Está aquí equivocada la cita, pasa que eran las 3 de la mañana cuando hice esta lámina y él no sabe cómo es, ¿verdad? Trabajar a las 3 de la mañana en la casa. Ok, somos zombies ya en esa hora. Ok, Juan 20:22 dice así la palabra del Señor. Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿cómo, hermano? Recibí. ¿Recibí qué? El Espíritu Santo. El Señor ahora les cumplió la promesa. Ahora ellos tenían al Espíritu Santo. Ahora sabemos que más adelante el Señor los llenó del Espíritu Santo, porque ellos tenían al Espíritu Santo, pero les faltaba ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor cumplió su promesa de recibir al Espíritu Santo. Ahora mire el otro evento, adelante, en orden. El Señor les da la promesa del bautismo del Espíritu Santo. El Señor les dice ahí en Hechos 1:5, que lo leímos, y quédense en Jerusalén para que sean bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de no muchos días. Principalmente, hermano, ellos, cuando dice que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ellos ya tenían al Espíritu Santo con él. Ya el Señor había soplado, ellos tenían al Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo, lo voy a llenar, le voy a dar este bautismo inmerso, controlado conmigo, en mi presencia. Y le dice, quédense ahí en Jerusalén para que reciban la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el cumplimiento, versículo, siguiente lámina, ¿verdad? En el capítulo número 2 del versículo 4 del libro de los Hechos. Ahí, el capítulo 2, versículo número 4 del libro de los Hechos, dice, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Señor, hermanos, cumplió su promesa. Ellos, al recibir esta llenura del Espíritu Santo, fueron controlados por el Espíritu Santo, recibieron el denuedo de predicar con poder, con valentía. El Señor les dio dones también para poder cumplir sus objetivos. Les dio los dones espirituales, y dice ahí que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y eso es uno de los dones que el Señor les dio. Ahora, ¿quién me puede mencionar los dones que Dios le dio a la iglesia? Aparte del don de lenguas, a ver. Servir. Los dones. Enseñar. Perdón. Servicio. Servir, ¿qué más? Enseñanza. ¿Qué más? ¿Se acuerda? ¡Ay! Vamos a hacer un trabajo. Sanación, profecía, ¿verdad? Ciencia, hospitalidad. ¿Y el don de dar? ¡Ah! ¿Verdad? Y el don de presidir, el don de hospedar. ¿Quién tiene el don de hospedar? Yo necesito hoy quedarme. Hay gente que tiene el don de hospedar, les gusta. Bueno, el Señor le dio un cúmulo de dones acompañado con esa promesa. Pero ahora presta atención acá. Viene más adelante y el apóstol Pablo dice, pero un momentito, esos dones que les dio el Señor no todos duran para siempre. Hay unos que son temporales y otros que son permanentes. Y les digo, el amor nunca deja, es temporal o permanente. Pero les digo, las profecías se acabarán, cesarán la ciencia y las lenguas que... Es decir, le digo, estos dones un día van a tener vencimiento cuando venga ¿qué? Lo perfecto. Y lo perfecto no es el Señor, porque no dice el perfecto. Dice, más cuando venga lo perfecto, lo calificativo a cosa, y lo perfecto que fue avanzando de mejor a más, fue la palabra de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Fue la palabra de Dios. Ok, entonces el apóstol Pedro, cuando fueron... ¿Qué pasó aquí con las lámenas? Se me fue. Ok, el apóstol Pedro ahí cuando recibieron el bautismo o recibieron la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente le dijo, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que está sucediendo? Y el apóstol Pedro dijo, esto es lo profetizado por el profeta Joel, que él profetizó en los postreros días, el profeta Joel, en los postreros días los jóvenes verán visiones, hablarán en otras lenguas. ¿Y se cumplió en dónde? Ahí en ese momento. Se cumplió allí en ese momento. Entonces, vamos a continuar hablando de esto la semana que viene, pero hay una pregunta que me dice, si el Señor sopló y recibieron el Espíritu Santo, entonces yo debo hacer una oración para salvación. Y mi soplo, yo no sentí soplo. ¿Cómo hago? ¿Tengo que orar por el Espíritu Santo para que el Señor me sople el Espíritu Santo? No. Ahora vamos a ir a este versículo y vamos a ir culminando con esto. En el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo número 1, versículo número 13. Efesios capítulo 1, versículo número 13. ¿Okay? Ya en el día de hoy, cuando nosotros recibimos a Cristo, mire lo que sucede. Efesios 1, 13. Está conmigo ahí, ¿verdad? Dice, en él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad. Hermano, ¿alguien puede ser salvo sin escuchar la palabra de Dios? No, no. Nadie va a ser salvo con frases bonitas que le dimos. Mira lo que dice. Es que mira lo que dice. Hay una frase muy bonita que sale ahí, ¿verdad? En lo que callan las mujeres, ¿verdad? Esta frase, no, no. La gente no va a ser salva con frases bonitas. Dice que ellos habiendo oído la qué. La palabra de verdad. La fe es por el oír. Y el oír es porque, hermano. Si alguien no cree en la palabra de Dios, estamos graves. Hoy, hablando con un jovencito en los dos jueves, él es como medio científico y todo. Y me dice, yo no creo en la Biblia. Mira lo que me dijo. Me dijo, yo, pastor, yo no estoy de acuerdo, eso está predicando en las cárceles. Para mí, por mí, esa gente violó, mató. Yo creo que hay que matar a todo el mundo, a toda esa gente. Así me dijo, para mí es que no tienen otra oportunidad, tienen que eliminarlo por completo. Y yo, este muchacho tiene, está fuerte. Hablando con él en la conversación, después más adelante me dice, yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Porque es que la Biblia dice allí que el Señor mandó el diluvio y mató a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le dije, ya va, espérate, tú eres el mismo que hace ratito me dijo que quieres matar a todo el mundo. Y ahora está criticando un Dios que dice que mató a todo el mundo. No entiendo. Pero la diferencia es que Dios le dio la oportunidad a ellos para ser salvos. ¿Está conmigo, hermano? Noé predicó por ¿cuántos años? Por 100 años predicó Noé. Predicó y la gente no se arrepintió. Entonces, él quedó así. Pero en la Biblia estamos bravos. Necesita creer en la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio... ¿De vuestra qué, mi hermano? Salvación. Salvación. Si alguien quiere ser salvo, ser salvo es llevar al pecador a los pies de quién. Cristo. Y mostrarle el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La vida, muerte, resurrección, ascensión y retorno. ¿De quién? No, el Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora, importante, hermano. ¿Y habiendo qué? ¿Y habiendo qué, hermano? ¿Leído en quién? Ahí es donde entra lo importante del plan de salvación. Yo agarro este pecador que está aquí sentado que necesita a Cristo. Y yo le hablo en Cristo y le predico. Y él, yo estoy de acuerdo. Sí, mire, dice la Biblia esto. Y no, yo estoy de acuerdo. Y después, bueno, chao, pues, nos vemos. Él quedó con la información, pero le faltó ¿qué? Creer. No, sí, creo y me arrepiento, estoy arrepentido y todo lo demás. Y dice, ay hermano, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, somos ¿qué? Sellado el Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros. No necesitamos ahorita recibir un soplo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Dios reveló su palabra de forma ¿cómo, hermano? Progresiva. Y ellos en ese momento fue especial con ellos así. Pero después Pablo dice, espérense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Fuiste ¿qué? Sellados. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, ahora sabemos que le contristamos, le mentimos, le hacemos, ¿verdad?, enojar, pero ahora Él vive ahí en nosotros. Entonces, vemos que al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, no podemos esperar ni una fuerza, ni un soplo, y mi soplo, y mi aire, yo no sentí nada, ¿ok? Hermano, no es sentir experiencias extrasensoriales, es que el Señor transforme de tal nuestro corazón que nos haga una nueva criatura. ¿Usted quiere sentir? Bueno, usted viva como Dios quiere y usted va a ver que va a hacer que todos los demás vean a Cristo en usted. Amén. Y ya, es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Último versículo, y quedamos aquí para la semana que viene. Mire el versículo de Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 2. Hechos 19, 2. Les dice ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando hablaste en lenguas? No, cuando creíste. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando hiciste milagros? No. ¿Qué le dice ahí Pablo? Cuando creíste. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creíste. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído, si el Espíritu Santo, entonces estamos perdidos aquí. Necesitaba predicación. Hermano, nosotros al creer en el Señor, recibimos al Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es un espíritu de orden, es un Dios de orden, y ese espíritu está en nosotros para hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. El día de hoy es un gran circo con todo este asunto. Todo el mundo quiere el don de profecía, el don de lengua, el don de ciencia, el don de interpretación de lengua, pero nadie anhela los dones mejores. Y el apóstol Pablo dice, le muestro un camino mejor si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo que amor, nada. Es como los santeros, es interesante, los santeros tienen muchos orichas, collares, orula, tienen orula, yamayá, obatalá, changó, todos estos orichas, pero todo el mundo quiere el verde con amarillo. No es el que más tiene la gente en la mano, ¿sabes por qué? Porque ese es, entre comillas, el que da la adivinación, el que da los números para las loterías, el que da la suerte, y todo el mundo lo que quiere es, ¿verdad? Y así lo trasladamos a la iglesia cristiana. No, yo quiero el don de lengua porque yo soy el que habla en lenguas, o el que interpreta en lenguas, o que el que soy profeta y todo lo demás. El Señor me profetizó algo. Así llegó una vez uno, hermano, a la iglesia. Dice, pastor, le agradezco mucho gusto. Yo vengo acá porque el Señor me mandó. Ah, sí, pero a mí no me dijo que tú venías. Ajá, y que él me reveló que aquí en esta iglesia está mi futura esposa. Yo, wow, tremendo, ¿verdad? Su futura esposa. Bueno, es importante, mi querido hermano, nosotros poder dar estas revelaciones, dejar, ¿verdad? Yo dije, bueno, pero si ese es tu futuro, a mí no me dijo nada el día de ayer que tú venías, ¿ok? Pero nadie me habla del amor, de la hospitalidad, de todas estas cosas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos. ¿Quién quiere seguir aprendiendo la palabra de Dios? Amén. Amén. La semana que viene vamos a continuar. Les esperamos entonces la semana que viene en la misma hora, en el mismo canal. Recuérdense traer sus invitados. El sábado ya Eros dio los anuncios de la fruta. En la hora se reúnen, ya tú sabes dónde se reúnen todos, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo rápido para este próximo sábado. Rápido, hermano, tenemos algunos anuncios.